CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Blanca Rodríguez está allí en los controles técnicos. Parlamento Nacional, presupuesto quinquenal. Hoy lo de las delegaciones se ha suprimido un poco. Hoy en realidad se va a estar recibiendo al PIT-CNT a partir de las 10 de la mañana como comisión, no como subcomisiones. Lo va a recibir toda la comisión. Y está previsto por lo menos unas 3 horas de reunión, ya que el INIA, que también lo van a recibir hoy, lo van a recibir a la 1 de la tarde. Así que, si se cumple lo que está preestablecido, serían 3 horas de reunión con el PIT-CNT, en principio hasta la 1 de la tarde, de 10 a 1. Hasta ahora nunca ha sucedido que se cumpla con el cronograma. Tal es así que ayer la Universidad de la República tenía que salir a las 14 horas y terminó definiéndose que el Ministerio de Turismo, que venía a las 2 de la tarde, viniera a las 6 de la tarde. Y al Tribunal de Cuentas, que tenía que venir como tercera delegación, directamente se le dijo no vengas, venía el 1 de octubre. Lo cambiaron de fecha. Por otra parte, el miércoles, para que ustedes tengan una idea, tuvimos toda la intención de sacar durante nuestro informativo de las 4 en directo a los integrantes, a Edgardo Ortuño, que había ido por el Ministerio de Ambiente, porque se nos dijo a las 4 y 5 que había salido. Él tenía que haber salido a las 3 de la tarde, pero después salió 5 menos 20. Es decir, estuvimos bichando, salíamos, sacábamos una nota, bichábamos otra vez si se arrancaba en la conferencia de prensa para irnos de la sala de prensa hacia la sala de conferencia y poder sacarlo en vivo, y no pudimos porque se atrasó. Y ahí entró el MIDE. ¿Saben a qué hora salió el MIDE? No salió el miércoles, entró el miércoles. Pero salió el jueves, a las 0 y 8 minutos del día jueves. El Ministerio de Desarrollo Social. Y algunos dirán, pero vos, Fabricio, tuviste a Gonzalo Civil así, porque lo que están haciendo, porque obviamente lo tienen que hacer, es que se está pidiendo, como cuando hay interpelaciones y se sabe que la interpelación no va a terminar, a la hora de los informativos de televisión, a eso de las 7, 8 de la noche, se está sacando a aquellas de ministros, se pide un cuarto intermedio y hablan, aunque se sabe que todavía falta un rato largo para que la comisión termine. Porque si no se quedan sin hablar los ministros, porque a las 12 y 8 minutos de la noche nadie los va a estar esperando. Entonces, obviamente se está haciendo eso por lo largo que son algunas de las sesiones y por cómo se viene atrasando todo. Veremos qué pasa hoy con la agenda. Hablamos con Ana Olivera, que fue una de las que, de alguna manera, como coordinadora de la bancada de Frente Amplio en Diputados, la diputada comunista, marcó algunas acciones y volvió a hablar del tema de la redirección de fondos sin mensaje complementario. Mensaje complementario, como ya se había dicho, lo habíamos informado, en Diputados no apareció, veremos qué pasa en el Senado. Después ustedes van a escuchar a las delegaciones gremiales universitarias con las que hablamos y todas están esperando que ese mensaje complementario se dé. En algún caso, obviamente, planteando a ver si con lucha y con medidas se puede lograr sensibilizar el bolsillo de Gabriel Odón y de Yamandú Orsi, pero por ahora esto es un planteo hacia el Senado de la República. Acá te hablan de redireccionar fondos, lo hemos dicho, y ayer se dio cierta discusión y debate durante lo que fue la comparecencia de la universidad, porque el diputado Massini, de Frente Amplio, que ha estado como senador, últimamente como senador suplente, entró por primera vez, él es profesor de física además, y siempre habla del tema de educación, porque está en la Comisión de Educación de Diputados, subrayaba que, claro, salieron a criticar Pablo Abdala y otros legisladores también del Partido Colorado, Gabriel Gurméndez, por ejemplo, lo que se le está dando a la Universidad de la República. Entonces, Massini dice, cuando viene Odone, el ministro de Economía, la oposición es liberal, y cuando vienen los incisos, la oposición se vuelve socialista, dijo Massini. Como diciendo, cuando viene Odone, no quieren dar plata al Estado ni a nada del Estado, y cuando vienen los planteos de las distintas delegaciones, siempre dicen que se le está dando poco y quieren darle más. Algo de razón tiene, porque cada vez que se plantea algún tipo de impositivo o algún tema de impuestos, el último fue este del Ministerio de Ambiente, que es una tasa para intentar desestimular el uso de algunos fitosanitarios, entre ellos el glifosato, que en realidad no debería ser así, debería prohibirse directamente, como se le planteó a Ortuño, pero Ortuño dice que la estrategia que tienen pergeniada con Alfredo Frati del Ministerio de Ganadería es desestimular, no prohibir. Eso generaría problemas porque es un nuevo impuesto, que es un Estado que intenta recaudar. Y es verdad, si el Estado no recauda, después no puede repartir. Si no tiene plata, ¿qué plata va a dar? Y es verdad que los mismos legisladores del Partido Nacional y del Partido Colorado son los que hacen este planteo. No quieren que se creen impuestos, o en este caso se le quiten exoneraciones a las multinacionales para que el Estado tenga más recursos, y después quieren sacar dinero, no se sabe de dónde, para darle a la universidad, a la salud, a todos. Ahora, también hay que decir, de la misma manera que confirmo que Mazzini tiene razón en lo que manifiesta en ese sentido, también hay que decirle a Mazzini, ¿y por casa cómo andamos? Porque el Frente Amplio se ha negado sustancialmente, algo que el PCNT seguramente va a volver a reclamar, que es la intención de que se cree un impuesto para las personas más ricas del país, un impuesto de muy pequeño, un 1%, para recaudar fondos a fin de hacer frente a la necesidad de todo el resto de la población. Y el Frente Amplio, a través de Yamandú Orce, presidente de la República, Gabriel O'Donnell, han dicho que este impuesto no lo quieren crear y que no lo van a poner. Entonces también Mazzini, en ese sentido, desde el Frente Amplio, se ha mantenido esto, y en relación a las exoneraciones impositivas a las multinacionales y empresas, no solo que la han defendido, sino que O'Donnell ha anunciado un nuevo paquete de medidas de atracción de inversiones, en donde las exoneraciones y la quita de impuestos a estas multinacionales y empresas que llegan al país sigue siendo cada vez más grande. Le quitan impuestos a ellos, no los ponen a nosotros. Entonces, es verdad, Mazzini, lo que decide el planteo de los blancos y los colorados, pero reitero, ¿y por casa cómo andamos? Vamos a escuchar lo que manifestaba Ana Olivera, que habla de reaccionar. No, la voy a sacar. Ana Olivera, que en todo caso, además, la voy a sacar de allá, porque ahí miré el reloj y ya me comí mucho. Ana Olivera fue muy clara en algunos aspectos respecto a que quieren redireccionar. Y ella claramente dice, bueno, pero cuando yo le planteo, miren que vino cero peso para el desarrollo de la universidad en el interior del país. Bueno, pero también en otros presupuestos ha pasado lo mismo, y después sacamos de acá, y le damos acá, y no, el hospital de clínica sacamos acá. Pero ¿y de dónde sacás? Porque además, ¿de dónde sacás? Y además quedaste muy lejos del pedido que hicieron casi todos. Entonces, por más que des vista a uno, que hay que ver a quién desvestís, nunca vas a acercarte medianamente lo que te están pidiendo. Vas a darle un poco más, y capaz que para descentralización no va a tener cero pesos, pero va a tener $1,000,000, y $1,000,000 no alcanza para nada. Entonces vamos a ver cómo es que se maneja. Si no aparece más plata, que es con el mensaje complementario, es muy difícil. Vamos a ver lo que ahí en Paso Operadores tenemos a Ana Olivera. Vamos a escuchar lo que decía, que ha repetido bastante a lo largo de estos días, y es que el presupuesto nunca salió como entró, porque si no, no tendría sentido el debate parlamentario. Me ha tocado estar de los dos lados del mostrador, me ha tocado que en el caso del ministerio en el que estaba se le sacaran recursos para la educación, por ejemplo, en el periodo del 2015 al 2019, me ha tocado como oposición en el periodo pasado que viniera un presupuesto cero para la UDELAR, y que en realidad después en el debate todos estuviéramos de acuerdo, es decir, que la UDELAR es un aspecto sustantivo para el desarrollo de la sociedad uruguaya, y por lo tanto en el periodo pasado cada año se encontraron los recursos tanto para la UDELAR como para el Hospital de Clínicas. Y bueno, en este caso y en este quinquenio, creo que los legisladores vamos a conversar entre nosotros y vamos a conversar con el Poder Ejecutivo. Como dijo un legislador de la oposición, esta es la primera aproximación al tema de la Universidad de la República, es decir, todos entendemos que tenemos que ver cómo abordamos sin crear falsas expectativas el tema de más recursos para la universidad, como ha pasado, insisto, a lo largo de todos estos periodos. Rivera, una de las cosas que se plantea por parte de las agremiaciones y también por parte de algunos legisladores, que sorprende que se haya dado cero peso para el desarrollo en el interior del país, sobre todo porque muchos legisladores piden que la universidad esté en Soriano, que esté en Colonia, que esté en Paysandú. Bueno, la sorpresa corre por cuenta de los legisladores que se sorprendieron. Vuelvo a insistir, en el quinquenio pasado vino con cero peso para todo y justamente fue allí donde pusimos los recursos. En el periodo pasado y en el anterior, en la descentralización, y en las becas y en el Hospital de Clínicas, si mal no recuerdo, integré la Comisión de Presupuesto todo el quinquenio. Y así fue en el presupuesto y año a año. Por lo tanto, creo que la descentralización ha sido uno de los éxitos en estos últimos 20 años de la Universidad de la República, el desarrollo junto con la UTEC. No quiero olvidarme de la UTEC. La UTEC es un tema que también nos importa mucho y que estamos lo ponemos en conjunto con la UDELAR, ¿verdad? Sí, lo ponen en conjunto con la UDELAR, porque le dan nada. Es decir, nos importa mucho, dice Ana Olivera, y pidieron 1.800 becas y le dieron 33 para estudiantes que absolutamente lo necesitan. Pero además habló de la descentralización, y no voy a ser yo el que le va a contestar a Ana Olivera. Le va a contestar a Naín García, que es representante de la FEU, y va a hablar de lo que es la descentralización. No solamente lo que está pasando en Paysandú, en donde hay mucho ladrillo pero pocos recursos humanos, no de Colonia y Soriano, donde ahí ella dice que se le dio rubros para crear, y finalmente lo único que pudieron crear fue alguna tecnicatura, porque en realidad con la plata que se dio, alguna tecnicatura en Colonia y algo que en Soriano se comparte, alguna carrera, pero no, ni siquiera una licenciatura se ha podido hacer en Colonia y en Soriano. Y ahora aparece la intendencia queriendo darle Sudantec o parte de Sudantec, pero ¿con qué va a armar una universidad si no tiene plata ni siquiera para edificar allí en Sudantec las aulas? Y menos que menos para llenar de profesores, para dar en este caso la clase. Pero si no, nos va a hablar de otros departamentos. Pero además, otra de las cosas que sorprende es lo mágico que son las cosas, ¿no? Cómo una persona, estando de un lado el mostrador, dice una cosa y del otro otra, ya utilizando un poco la frase que utilizaba recién Ana Olivera. Porque hasta diciembre y enero, Rodrigo Arín, que era el rector de la Universidad de la República, defendía un presupuesto para la UDELAR que pedía un 52% de aumento, 300 millones de dólares más de lo que se está recibiendo actualmente, en un presupuesto que fue elaborado en forma conjunta a el orden docente, el orden estudiantil, el orden de egresado, las autoridades universitarias, y además invitó a FURA, la Asociación de Funcionarios de la Universidad de la República, que no integran ecogobierno, pero que también participaran, al igual que el trabajador del Hospital de Clínicas. Bueno, todos de esa manera confirmaron y consiguieron este pedido y este presupuesto. Y era defendido en diciembre y en enero por parte de Rodrigo Arín como rector de la universidad. Cuando le dan en marzo el cargo de director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arín sale a defender un presupuesto que, en vez de un 52% de aumento a la Universidad de la República, le da 1,8%. Y él dice que lo que se iba a hacer con un aumento del 52% se puede hacer ahora con un 1,8% de aumento en el presupuesto. Magia, totalmente magia. Y vamos a escuchar lo que decía justamente el representante de la FEU de esto. En realidad la sacó a FUR. Nosotros, por nuestro lado, lo que hemos planteado sí es que Rodrigo Arín formó parte de la construcción de este presupuesto, y por tanto cuesta hoy pensar que como él salió a decir, esta asignación sea un salto cualitativo. Realmente, cuando él sabe las necesidades que tiene el presupuesto universitario, las necesidades que tiene la universidad, y que claramente si pedimos el 52, el 1,8 en ningún caso es un salto cualitativo, y de hecho, según las proyecciones que tenemos, nos aleja del objetivo histórico del 6+1. Sobre todo teniendo en cuenta además que, como vos decías, yo recuerdo en los consejos directivos centrales de diciembre y de enero se destacaba justamente ese trabajo conjunto que habían hecho, hasta invitando a los funcionarios que no integran el gobierno, y uno de los que presentaba eso en el CDC en ese momento era el propio Rodrigo Arín, ¿no? Sí, sin duda el destacar ese proceso fue muy importante. Fue un proceso donde no solo estuvieron presentes decanos, directores de área y rector, y los órdenes que tradicionalmente pertenecemos al gobierno, egresados, estudiantes y docentes, sino que también formaron parte con voz y voto los funcionarios y también los funcionarios del Hospital de Clínicas. Y sinceramente se construyó un documento, el PLEDUR, que cualquiera puede buscar en internet poniendo PLEDUR 2025 del AR, que es realmente sólido y realmente habla de lo que necesita la universidad para proyectarse de cara al país. Entonces realmente tenemos un documento sólido, tenemos un plan sólido. La asignación del 1,8% no permite cumplir ninguno de esos programas, y de hecho nos genera retrocesos en varios aspectos. Hablando del estudiantado, el tema de las becas, el tema de la problemática también que comentaba del acceso, por ejemplo, en el interior del país, el desafío que se estaba buscando en el departamento de Colonia de Soriano, pero aún situaciones en donde los ladrillos están como en Paysandú. Los ladrillos solos por sí solos no pueden dar clase en ese sentido, ¿no? No, por supuesto que no. El cero pesos para el interior es demoledor, implica 5 años más de centralismo montevideano que va a coartar la posibilidad de miles de estudiantes de poder realizar sus carreras. Pero como usted dice, incluso en los lugares donde estamos presentes, no es la educación de calidad que defendemos la Federación de Estudiantes y que defiende históricamente la del AR. Por ponerle 2 ejemplos concretos, en Rivera abrimos 2 nuevos edificios, cosa que saludamos y festejamos ampliamente, pero no se aumentó el número de funcionarios. 2 nuevos edificios de alta calidad, pero que van a estar mantenidos por un solo funcionario que vaya uno a saber cómo va a soportar esa carga de trabajo. En Soriano y Colonia abrimos sede universitaria donde se necesita refuncionalización para la que no hay dinero, y donde no teníamos dinero para los funcionarios, hubo que llevar a un funcionario de la Facultad de Economía de Bedelía para que hiciera los trámites, porque no había quien atendiera a los nuevos estudiantes. Eso no es la universidad de calidad que nosotros defendemos. Los compañeros del interior merecen tener la misma calidad educativa que nosotros, y 0 pesos para el interior lo hace imposible. Por último, ¿la idea es pelear por un mensaje complementario? Nosotros convocamos a que el Ejecutivo haga un mensaje complementario, que tenga en cuenta lo del AR. Sabemos hoy que el 52% difícilmente se concrete, pero por lo menos que lean el documento, que vean nuestros programas y que vean que no se necesitan millonadas para por lo menos bases mínimas de estudio digno. Cumplir con las becas, cumplir con alimentación, funcionarios para las facultades, infraestructura. Realmente no estamos pidiendo lo básico y digno para una universidad que es el motor del desarrollo del conocimiento de este país. Bueno, ahí le explicaba un poco a todos y a la propia Ana Olivera, cuando ellos califican el maravilloso desarrollo en el interior de la Universidad de la República. Y hablaba de 2 edificios hechos a nuevos en Rivera, donde hay un solo funcionario. Y hablaba de Soriano y de Colonia, en donde se han tenido que trasladar a funcionarios de un lugar a otro porque para cubrir el cargo, porque no hay. Y ese es el tema. Se cree que cortando cintas y poniendo ladrillos se arregla todo, y ahí sale la foto y qué lindo lo que inauguramos. Pero si no le pone gente adentro, con conocimiento, funcionarios, profesores, que además establece el estatuto universitario que esos profesores que trabajan en el interior se tienen que radicar en la zona donde dan las clases. Bueno, todo eso, si no se tiene en cuenta, cosa que no se ha tenido en cuenta, quedan eso nomás, en la sonrisa y el corte de cinta. Mando la pausa otra vez. Vamos a ir rápido como podamos. Vamos a escuchar varias voces en resumen, obviamente. Vamos a escuchar primero a Nicolás Marrero, que es el secretario de Asuntos Gremiales de ADUR, de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, que ya se ha declarado en conflicto y que nos plantea los problemas que hay por investigación, que hay por desarrollo universitario y que hay sobre todo en el tema también salarial, donde los grados 1 cobran por 20 horas 18.000 pesos líquidos por mes. Vamos a escuchar lo que manifestaba Marrero, representante de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República. Es absolutamente insuficiente los recursos otorgados tanto para becas como para hospitales de clínicas, para salario docente también, y para horas docentes, que es lo que nos da el gobierno. Y en segundo lugar, denunciar que tenemos 0% para integrar el país, 0% para el desarrollo de carrera docente, 0%, cero peso para los recursos para infraestructura y para el desarrollo de los programas de investigación, de extensión, de enseñanza. Entonces, estamos señalando que es una situación grave, que de consolidarse nos llevaría a un escenario donde al final del quinquenio el presupuesto educativo en general y el universitario en particular estarían retrocediendo relativamente en relación al crecimiento del PBI. No solo no estaríamos llegando al 6+1, sino estaríamos alejándonos de esa promesa de campaña. En lo que tiene que ver directamente a ustedes, uno a veces piensa docente universitario y piensa en un salario importante, pero la verdad es que sobre todo los grados más bajos están teniendo salarios que, según lo he podido ver a través de las discusiones en el CDC, son muy, pero muy bajos. Exactamente. Lo hemos señalado varias veces que el salario universitario es una vergüenza nacional. Un docente grado 1, 20 horas, percibe 18.000 pesos líquidos, cuando la línea de pobreza está en 23.000, ¿no? Es decir, tenemos salarios docentes que están por debajo de la línea de pobreza y no son pocos, ¿eh? Hay más de 2.800 docentes que están en esa situación, que tienen que recurrir al multiempleo. Son docentes además que tienen cara de mujer, ¿no? Es decir, son un cuerpo feminizado de los grados más bajos de la universidad que sostienen las tareas de enseñanza, las tareas de investigación, las tareas de extensión. El 65% de la plantilla docente se encuentra entre los grados más bajos, grados 1 y 2. Entonces tenemos una situación de precarización laboral docente muy grave, y bueno, y este presupuesto no resuelve esta situación, sino que al contrario consolida esta situación de precarización laboral y de salarios bajos. Hablabas del tema de la descentralización y uno se plantea no solamente lo que se ha inaugurado en Paysandú, sino también las situaciones que se daban, por ejemplo, el desafío que hay con Colonia Soriano. Exactamente. Tenemos una situación muy importante en el interior del país donde el crecimiento de la matrícula universitaria ha sido enorme. Tenemos clases superpobladas, tenemos estudiantes que necesitan becas para cursar, porque solo con la beca pueden moverse de un pueblo a la ciudad respectiva donde está el centro universitario. Reforzar el centro universitario recién instalado en el suroeste, que cuenta con docentes pero no con funcionarios. Y este presupuesto no otorga un peso para el crecimiento de los funcionarios. Y sin funcionarios no hay Universidad de la República. Y vamos a estar escuchando a los trabajadores del Hospital de Clínicas y también a Héctor Cancela, que hablaba de este tema de las becas que recién planteaba el representante ADUR. Y el rector de la universidad, para que ustedes tengan una idea, decía: nosotros con las becas recibimos los pedidos de becas. Lo que hacemos es un filtro en donde solo dejamos las becas financiadas respecto a aquellas personas que sustancialmente la necesitan, porque si no, no pueden estudiar en la universidad. Entonces, de todos los pedidos que nos vienen, hacemos el filtro y dejamos solo las becas específicamente que, si ese estudiante no recibe la beca, no puede estudiar. Bueno, hoy de esas becas, con ese filtro, está financiado solo el 50%. Y vamos a escuchar lo que decía el rector de la universidad, Héctor Cancela, una vez que culminó la actividad de presupuesto integrada con Hacienda. Sí, el presupuesto de la universidad viene relativamente estancado hace varios años. Ha tenido, ya desde 2019, realmente no ha seguido el crecimiento de la matrícula. Es una dificultad real, ¿no? Porque efectivamente llegan cada vez más estudiantes y nosotros no estamos en condiciones de tener los recursos para darles todo lo que se necesitaría. Nosotros, por supuesto, entendemos que los distintos partidos políticos hacen sus lecturas de la situación. Lo que nos preocupa a nosotros, más que mirar en el pasado en qué momento subió más o menos el presupuesto, es mirar hacia adelante, y vemos, sí, con preocupación que, digamos, con el proyecto que el Poder Ejecutivo presentó, claramente no se estaría compasando el crecimiento esperado y ni siquiera la situación de emergencia que tenemos ahora, ¿verdad? Y que la proporción del PBI dedicada a la universidad estaría cayendo de un 0,8% a un 0,72%. Es decir que efectivamente en una tendencia que todos creemos que está marcada de tratar de llegar al 6% de la educación, nos preocupa que la institución que más crece en matrícula y que tiene la vocación en definitiva de seguir cumpliendo con esta generalización de la educación superior tenga un descenso en esa participación. Se solicitaron 350 millones de dólares de aumento presupuestal. Se están otorgando en este mensaje del Ejecutivo 9 millones de dólares. ¿Cuánto habría que aumentarle a esos 9 millones para cumplir mínimamente con alguno de los puntos planteados, verdad? Por supuesto, es difícil dar una cifra definitiva. La universidad tiene varias prioridades, varios aspectos importantes a cubrir. Hay una decisión política, que no es sencilla, que es la de priorizar dentro de eso. Y hay distintos programas que son sin duda imprescindibles. Nosotros, por un lado, por ejemplo, queremos propender a una equiparación de los salarios con los de otras instituciones. Sabemos que eso es en sí una componente muy importante, de cerca de un 20% de la asignación. Entendemos también que eso en parte fue discutido en tripartita recientemente. Entonces, bueno, creemos que eso no se va a dar en este periodo. Hay otros programas que entendemos que sí, que pueden tenerse en cuenta. Y bueno, de alguna manera poder hacer un cambio ya. Y, por ejemplo, rubros que hoy están en cero, poder tener una asignación que nos permita por lo menos mantener un nivel de actividad básico. Usted decía que se solicitan y que son fundamentales las becas y también edificios. ¿De qué número hablamos y cuántos se corren en riesgo con este presupuesto? Gracias. Bien, en becas el pedido de la universidad es de 750 millones de pesos y lo otorgado son 150 millones. Es decir, se otorga un 20%. Una de cada cinco becas, donde el cálculo que se había hecho es que se quería cubrir el 100% de la demanda calificada. ¿Qué quiere decir esto? La universidad recibe en torno de 20.000 pedidos de beca, los estudia, los valora, de esos filtra los que son imprescindibles, imprescindibles, y de eso está financiando menos de la mitad. Lo que Ahí tenían la cuenta, ¿no? De 750 millones de pesos pidieron para beca y si le dieron ciento y pico, 127 por allí. Para que vean la diferencia, una de cada cinco becas podrían financiar. Menos del 50% todavía dijo. Vamos a escuchar ahora al representante de la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas, que además a ellos se los llamó, tuvieron una reunión con Danza de ACE, se le dijo que el Hospital de Clínicas iba a hacer cargo de los pacientes que vinieran del lado de Maldonado, de Rocha, pero claro, si no hay recursos humanos y no hay recursos técnicos, ahí tampoco el edificio sirve, ni tampoco los acuerdos políticos que haga en este caso el director del Hospital de Clínicas y el presidente de ACE. Se necesitan recursos. Vamos a escuchar lo que decía Juan Carlos Rodríguez de UTHC. Desde el lado de los trabajadores, si bien es importante la reforma edilicia para llegar al 2030 y el presupuesto que ya ha anunciado recortado, que se van a entregar 2,5 millones para obras anuales de los 15 millones que solicitaba el hospital. Con lo que se le está encomendando al Hospital de Clínica, el convite con ACE, que mantenemos unos 400.000 usuarios, esto sin duda va a repercutir el recorte en la atención del usuario directamente también, porque tampoco podemos reforzar los recursos humanos, cómo retener nuestros técnicos y profesionales, que en el mercado de la salud sabemos que la competencia funciona así, ¿no? El que pueda pagar mejor tiene los mejores. Lo que tiene que ver justamente a la integralidad del sistema de salud, el Hospital de Clínica ocupa un papel preponderante desde el punto de vista de lo asistencial. ¿Debería hacerlo también desde el punto de vista económico? Sí, desde el punto de vista económico debería ser lo mismo. Nosotros mantuvimos una reunión con Danza, la UTHC, en donde se nos explicó que tanto el Pasteur como Maciel y Hospital de Clínica iban a ser los hospitales de referencia. A nosotros largarnos hasta Rocha, agarrando Maldonado y Canelones, con unos 300 a 400 mil personas fijas. Y la idea de ACE es mantener con el mismo presupuesto a estos tres hospitales por ser los más robustos. Nosotros lo que planteamos desde ese lugar es que si no hay una contemplación desde el lado de los trabajadores, o sea que la dirección parece que sigue haciendo negocios a través de la espalda de los trabajadores y contemplar nuestros reclamos que vienen desde adendos económicos, ingresos, recursos humanos, insumos y todo lo que conlleva el funcionamiento del hospital universitario. Si hablamos de recursos humanos, ¿cuánto sería el faltante? Y nosotros, para hacer comparar, la médica tiene unos 5.000 funcionarios no médicos y atiende unos 320.000 afiliados tiene. Y en sus características. Y nosotros somos 2.700 funcionarios no médicos y atendemos unos 400.000. Ahí ven el esfuerzo que constantemente realizamos. ¿Y en el tema salarial? Y en el tema salarial, si bien estamos casi a una equiparación, lo que nosotros estamos fuera de muchos acuerdos que se dan, sí, a nivel de DEACE, como son las áreas especializadas, lo cual nosotros presentamos una plataforma en el 24 en la dirección del Hospital de Clínica para tratar de generar que por ese acuerdo venga plata para las áreas especializadas y por lo tanto poder generar un presentismo para el resto de los funcionarios que mensualmente puedan adquirir algo por atacando la parte del ausentismo también. ¿Tienen esperanza de que aparezca un mensaje complementario? Y como las esperanzas nunca se deben perder y todos sabemos, hay que poner que las decisiones políticas estas no gustan a nadie, son decisiones políticas y se pagarán en su tiempo y que ahora todos empezamos a depender de las acciones de fuerza. Apuesta ahí entonces UTHC a través de Juan Carlos Rodríguez a presionar con lucha la posibilidad de que aparezca un mensaje complementario. Si no, dijo, esto después se paga en otros tiempos. Los costos políticos de no hacer lo que se dijo, después se terminan pagando. Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Ya está mi amigo José Luis Vázquez para el Flash. Hasta luego.